Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía. También agradecemos el gran apoyo que brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a su estación, esta, a la Ciudad 96.3 FM y, por supuesto, a este programa, el noticiero Cultura al Día. En el control técnico hoy nos acompaña el señor José Gregorio Sánchez, también conocido como Goyo. En la producción y redacción, el señor Orlando Aguilar, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Jefe de Estado califica como detestable injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Nueva Can TV cumple 7 años brindando acceso a las telecomunicaciones. Cultura. Exposición fotográfica Venezuela Natural acerca al pueblo con la naturaleza. Mujeres revolucionarias se rindieron homenaje a la heroína Josefa Camejo. Parranderos de San Pedro recibirán este miércoles certificación de la UNESCO. Circuito Teatral de Caracas presentará 5 funciones esta semana. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Javier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, calificó de detestable la injerencia de Estados Unidos sobre el proceso de diálogo convocado por el gobierno bolivariano. La denuncia fue hecha en respuesta a las declaraciones de la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson o Jacobson, en las que opinó: el diálogo no puede ser una tertulia, no es dialogar por dialogar. ¿Qué se puede decir de la amenaza de sanciones del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos? Que es un evento detestable. Porque con nuestro país no debe meterse nadie. Nadie debe meterse con Venezuela. Nuestro país es sagrado, es la patria de Bolívar, es sagrada. Y los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, las venezolanas, adentro, aquí, en familia. No tiene que venir este Congreso o alguno de sus senadores, alguno de sus congresistas, a meterse en los asuntos de Venezuela. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar, de nuestra patria. El primer mandatario venezolano exhortó a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática a deslindarse de estas declaraciones. También planteó como posible solución para dirimir el conflicto con el gobierno de Estados Unidos un marco de relaciones basadas en el respeto. Sin embargo, manifestó que, por lo pronto, mantendrá la comunicación con ese país por la vía diplomática. Desde su nacionalización en el año 2007, Can TV no solo se ha encargado de reivindicar el derecho del pueblo a contar con servicios de telefonía e internet, sino que además ha diversificado sus servicios con una gran gama de productos que le han permitido a los hombres y mujeres de este país acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Garantizar el acceso a las telecomunicaciones al pueblo venezolano ha sido uno de los pilares fundamentales cuando fue nacionalizada por el comandante eterno Hugo Chávez aquel 21 de mayo de 2007. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a recuperar el terreno perdido. Vamos a poner esta nueva Can TV. Vamos a poner esta nueva empresa socialista con todos los motores encendidos al servicio del desarrollo integral de la nación y de la construcción de la Venezuela socialista. ¡Que viva, pues, la nueva Can TV! El crecimiento sostenido de los servicios de Can TV la ubican como la empresa líder del sector, donde se han sumado más de 3 millones de líneas telefónicas fijas, lo que representa actualmente un 87,9% del sector. Son 7 años de trabajo constante en los que hombres y mujeres de la empresa de telecomunicaciones del Estado mantienen su compromiso de brindarle al pueblo venezolano un acceso digno y justo a los servicios que brinda CanTV. Son las 12:08 minutos. Cultura. El fotógrafo tachirense Daniel Noguera presentó en el programa Contrastes que transmite Venezolana de Televisión la exposición Venezuela Natural, iniciativa que despierta la conciencia del colectivo en torno a lo que es cuidar y conservar los espacios naturales, quien al mismo tiempo motivó a las personas a que hagan turismo, pero ecológico. Tengo ya par de años recorriendo la geografía venezolana, registrando las bellezas y las riquezas naturales que poseemos nosotros y transmitiéndole al mundo y a todos los venezolanos que, bueno, que no solo somos ricos en petróleo, sino que también tenemos una naturaleza perfecta, que tenemos un colorido en los atardeceres y en los amaneceres en todas las ciudades. Es falso que nada más los guaros tienen buenos atardeceres. Táchira también hay buenos atardeceres, en Barinas. El fotógrafo Daniel Noguera enfatizó que su trabajo está enfocado en el quinto objetivo del Plan de la Patria, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. La mañana de este martes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, rindió honores al libertador Simón Bolívar y a Josefa Venancia de la Encarnación Camejo, a propósito de la conmemoración de los 223 años del nacimiento de esta heroína insigne de la patria. Desde el Panteón Nacional, la viceministra para la Protección de los Derechos de la Mujer, Yecuana Isabel Martínez, presidió el acto, donde se expresó que el comandante eterno Hugo Chávez reivindicó el legado del libertador en su lucha independentista y también reivindicó a todas las mujeres. Este es un modesto homenaje a nuestra Camejo, nuestra Josefa Camejo, quien está de natalicio, 223 años de su siembra. Estamos las mujeres revolucionarias rindiendo honor a una de nuestras más importantes patriotas de la independencia, uno de los logros más importantes de nuestra revolución, del legado de nuestro comandante Hugo Chávez, es habernos devuelto la memoria histórica al pueblo venezolano. Y mientras el comandante reivindicó a Bolívar y reivindicó las gestas independentistas, también reivindicó en su lucha a las mujeres. Las mujeres han estado presentes a lo largo de la historia en todas las gestas emancipatorias de nuestra América. Y una fue la Camejo. La Camejo en 1821 dirigió una rebelión de 300 esclavos y esclavas en la independencia y fue una mujer determinante para la incorporación de la provincia de Coro a la independencia de Venezuela. La viceministra Martínez también enfatizó que uno de los logros más importantes de la revolución y del comandante Chávez fue devolverle la memoria histórica al pueblo venezolano. Recordemos que en el año 2002, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, el comandante supremo anunció la incorporación simbólica de Josefa Camejo al Panteón Nacional. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Este miércoles, los colectivos culturales de la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire recibirán en un acto especial que se realizará en Caracas el certificado de la UNESCO que los acredita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El acto se realizará como parte de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, decretado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En el encuentro, que será en el Centro de la Diversidad Cultural, estarán presentes un representante de cada una de las cofradías de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela, así como voceros de la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural por cada estado del país. Continuamos con más información. 5 obras de teatro para el entretenimiento de niños, niñas y jóvenes, además también adultos, formarán parte de la programación que esta semana ofrecerá el Circuito Teatral de Caracas en los escenarios de los teatros recuperados de la capital. Las funciones comenzarán el viernes 23 de mayo a las 3 de la tarde con la presentación de la obra Convite de los Títeres de la agrupación Teatro Infantil de los Monigotes en el Teatro Alameda ubicado en la parroquia San Agustín. Otra de las obras que se presentará este viernes serán Las Vacantes en el Teatro Bolívar a las 8 de la noche. Y puede usted consultar todas las funciones que tiene preparado el Circuito Teatral de Caracas a través de www.fundarte.gov.ve. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos en línea a nuestro invitado de hoy. Él es Javier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, y vamos a tocar con él a propósito de que se están celebrando los 48 años de la Cinemateca Nacional y las actividades que están en torno a esta feliz celebración. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Javier, bueno, son 48 años que se dicen fácil, pero no es tan fácil la trayectoria de un ente como este entre tantas cosas que han ocurrido en el país en las últimas décadas. Y continúa la Cinemateca sirviendo y prestando un mejor, valga la repetición, servicio a la nación, ahora más que nunca. ¿Cómo se prepara o qué de distinto tiene este 48 aniversario a los otros o al último? Bueno, en este 48 aniversario reafirmamos la condición de institución que difunde de manera integral la cultura cinematográfica a través de bienes y servicios culturales, pero sí está cada vez más claro que lo hacemos con la orientación de la creación y formación de audiencias emancipadas y emancipadoras. Nosotros, en el ámbito institucional del cine, de la cultura cinematográfica, en la Cinemateca, nosotros somos las que más directamente tienen contacto con la audiencia. Y ese es el compromiso, crear y formar audiencias cada vez más colectivas, críticas, que sean alfabetizadas mediáticamente y que propongan el discurso emancipador, el discurso contrahegemónico. Qué bueno. La Cinemateca siempre se ha caracterizado, o en estos últimos años, para ser más honestos, en enviarle un mensaje a su audiencia para que este sea más crítico, como tú lo acabas de decir, pero también que lleve más conciencia, más cargado de mensajes realmente pensantes o para pensantes. Así es. Javier, ¿cuáles son los ciclos que vienen? ¿Qué cosas se van a mantener dentro de las actividades que constantemente está haciendo la Cinemateca en cuanto a contenidos? Y después, si quieres, nos hablas en cuanto a infraestructuras y este tipo de cosas. Bueno, mira, este año es el año, comenzó el año del cómputo tradicional venezolano en su diversidad. En ese sentido, cada mes la Cinemateca va a tener dos proyecciones dedicadas al joropo, a la expresión cultural que estamos celebrando, que es patrimonio venezolano. Se mantiene lo que llamamos nosotros Cine Conversa. El Cine Conversa es una actividad que hacemos los martes y que tiene que ver con temáticas que seleccionamos específicamente, casi siempre vinculada a lo político, y que nos permite dialogar, discutir y reflexionar sobre determinados temas. Y esa cineconversa se distribuye estratégicamente a medida que va pasando el tiempo, de acuerdo a la agenda nacional. Vamos a seguir manteniendo nuestra propuesta de cine para la paz y la convivencia. Y una sección muy importante de la Cinemateca que es la que tiene que ver con estrenar el cine nacional. Ya, claro. Casi todos los jueves en la Cinemateca se estrenan uno o dos producciones nacionales que no tienen cabida sino en la Cinemateca, porque la Cinemateca no concibe el término de la inclusión nada más que de la audiencia. La Cinemateca incluye también elementos que van más allá del público, que tienen que ver con los formatos. En la Cinemateca se puede ver el mediometraje y el cortometraje, que tiene, se puede ver las modalidades excluidas del cine comercial, claro, como el documental, y se puede ver también cine de animación y cine experimental. Nosotros casi todos los jueves tenemos uno o dos producciones que no tienen cabida para su estreno y para su proyección normal, sino es en la Cinemateca Nacional. Por otra parte, en el mes que viene vamos a estar, tenemos una muestra dedicada al festival, a la poesía, porque viene el Festival Internacional, perdón, el Festival Mundial de Poesía. Uh-huh. La Cinemateca también hace eso en las regiones, yeah, en donde tenemos salas regionales y comunitarias, y lo hacemos también de acuerdo a algunas programaciones específicas que nos piden desde ellos. Qué bueno. Y Xavier, entonces, mañana jueves hay una buena cantidad de actividades. Sí. Mañana tenemos, desde la mañana, mañana estamos matutinos y matutinas. Uh-huh. Mañana a las 9 en el Teatro La Alameda de San Agustín vamos a presentar la revista Juguete Mágico número 23. Yeah. Vamos a hacer un lanzamiento de la revista interactiva y vamos a tener la presentación en esa misma actividad de el grupo de danza contemporánea Sarta de Cuentas, que creó una obra para presentársela a niños y niñas, uh-huh, que tiene que ver con el nacimiento del cine. Ay, después vamos a tener a las 4:30 de la tarde en la sala del Museo de Bellas Artes el bautizo de los tres reyes de John Petricelli. Uh-huh. Es un tríptico que pasa a formar parte de la colección de videos de la Cinemateca para poder ser ofrecido a los cinéfilos y las cinéfilas y a toda la ciudadanía. Uh-huh. Y que tiene tres películas, tres documentales, Carrao, uh-huh, basado en la obra y la interpretación del Carrao Palmarito. Uh-huh. Tenemos Anselmo, La Trampa de la Uña, sobre Anselmo López, y tenemos El Rey de Galerón, dedicado a Benito Quirós. Yeah, con esos, claro, tres documentales se hace un tríptico que vamos a presentar mañana. Además, vamos a tener allí una presentación de joropo con los cabresteros de Guanarito y Colmenares. Ya. Oye, Xavier, entonces, de aquí en adelante hay una buena cantidad de cosas para celebrar. En cuanto a los retos, o si podemos hablar ya cuantitativamente de salas que se vienen, estamos hablando de que ya la Cinemateca está a nivel nacional, ¿cuántas salas vienen? Bueno, este año debemos reabrir, ya están listas para su reapertura, uh-huh, la sala de Barquisimeto, que tuvo problemas estructurales por algo que pasó en la calle donde está, y la sala de Puerto Ayacucho, pero también estamos en la construcción, vamos a terminar la construcción de la sala de Tucupita, que va a ser la única sala de cine del estado. Wow. Con eso llegaríamos a 21 salas. Y queremos que para el año 2015 podamos tener una en los tres estados que nos faltan. ¿Qué son? Que serían el estado Monagas, y el estado Mérida y el estado Carabobo, porque ahí teníamos una sala, pero tuvimos problemas y queremos reubicarla. Qué bien. Entonces, enhorabuena que todo esto se... Entonces, esta última que nos acabas de comentar, la de Tucupita en Delta Macuro, va a ser la única del estado, que es algo parecido como la de Macuto. Sí, porque sucede que nosotros tenemos una expresión, uh-huh, que allí donde el comercio niega el cine porque no le es redituable, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. El estado tiene el deber de poner una sala de cine. Ya. Y allí donde el comercio pone un solo tipo de cine, el gobierno tiene el derecho de poner otro tipo de cine. Sí. Por ejemplo, en Vargas, la única sala de cine que hay es la de la... Uh-huh. De Macuto. La de Macuto. En... Aló. Bien, usuarios, se nos cayó la conexión. Estábamos hablando con Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. Y a propósito de que se están celebrando 48 años de la creación de este ente... del cine, la Cinemateca Nacional. Y bueno, estábamos hablando, por supuesto, todas las actividades en el marco de esta celebración de los 48 años del nacimiento de la Cinemateca. Estamos en esto y les estábamos comentando, nos comentaba precisamente su presidente que están por realizarse la refacción, la reposición de algunas salas como la de Barquisimeto, porque en su calle hubo un incidente que el cual no permitió que continuara abierta la sala de la Cinemateca. Nos estaba hablando también que en el Delta Macuro se está abriendo una sala también de la Cinemateca, y que al igual que la sala de Vargas, como se llama la sala que está allí, que es en Macuto, o la sala de Macuto, también son las únicas salas que tiene, parece que, la ciudad. Eso era lo que nos quedaba por preguntar. Y bueno, también nos habló acerca de la presentación de la revista Juguete Mágico, el bautizo del tríptico audiovisual de Los Tres Reyes de John Petricelli, que va a ser este jueves 22 de mayo a las 4:30 de la tarde en la sala de la Cinemateca, pero del Museo de Bellas Artes. Tenemos otra vez al presidente de la Cinemateca Nacional, nuevamente, Javier. Sí, que se cayó la conexión. Y estaba, le estaba comentando, mientras los muchachos de producción eficientemente hacían nuevamente la conexión, que si era exactamente así como la de Macuto, la que se acaba de abrir en Tucupita, en Delta Macuro, que sí. no hay más otra sala, o sea que la gente no puede ir al cine, no podía antes ir al cine. No, es que no, la única sala que habrá en Tucupita es la sala de la Cinemateca. Igual sucede con Macuto, sucede con Fernando de Apure, San Felipe y San Carlos. Oye, que es un poco extraño, ¿no? Porque son incluso ciudades que quizás no tendrán tanta población como otras grandes ciudades, pero tienen una población que no es para nada despreciable en cuanto a enviarles un contenido para cualquier, no sé, comerciante. Bueno, extrañamente en esas ciudades, yo creo que como el cine... La interpretación que tenemos nosotros del cine es como un derecho cultural, pero la interpretación que tienen los otros, claro, y las otras, es como un comercio. Si no le resulta redituable, pues sí, simple y llanamente no lo ponen. Ya entendemos entonces la idea. Oye, Javier, estamos encantadísimos de que esté sucediendo todo esto. Y bueno, no sé si se nos ha pasado algo por ahí, se nos ha quedado algo en el tintero de qué resaltar sobre este 48 aniversario. Bueno, el lunes tenemos una lectura, ¿no? Sí, te estamos aquí escuchando. El lunes 26 tenemos una lectura cortazariana con la película El Perseguidor. Va a estar presente Iván Padilla y Javier Sarabia. El miércoles 28, en la sala del MBA, donde también hay la lectura cortazariana, a las 4:30 se va a bautizar la filmografía venezolana del año 1939-1953. Ese es un libro. Vamos a hacer esa presentación allá, y así la Cinemateca no restringe su celebración al día del aniversario, que fue el 4 de mayo, sino que lo hace por todo el mes. Qué bueno, entonces un mes aniversario. Y ya para cerrar, Javier, ¿hay algunos para este nuevo año, para esta nueva etapa que se cumple y empieza otra? ¿Algún tipo de convenios con otras instituciones para hacer algo nuevo? No sé. Seguimos en nuestra relación, por ejemplo, con el Sistema Nacional de las Culturas Populares, porque la Cinemateca es el lugar donde se estrenan los documentales que realizamos acerca de este tema tan importante. Estamos programando con el Centro Nacional de Historia una programación compartida que la vamos a hacer en las fábricas, primero por Caracas, en la fábrica, para lo que tiene que ver con la formación. Entonces estamos asumiendo eso y lo vamos a hacer en relación con el Ministerio de Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, como se llama ahora. Qué bien. Eso lo podemos anunciar. Y estamos muy entusiasmados y entusiasmadas en la Cinemateca con esta posibilidad de entrar en relación con el Centro Nacional de Historia para participar con el Ministerio del Trabajo en la formación en materia audiovisual y en materia de historia con los obreros y las obreras de Venezuela. Qué bien, qué bueno eso. Bueno, Xavier, algo más por allí. Toda esta información de la que hemos hablado, que nos ha dado detalle, están en la página de la Cinemateca. www.cinemateca.gob.be. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias y enhorabuena y por supuesto felicitaciones tanto a usted como a todo su equipo que tienen esa ardua labor de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la Cinemateca Nacional y sobre todo en estos 48 años. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, y bueno, a propósito de que se están celebrando 48 años nada menos de del nacimiento de la Cinemateca Nacional. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente su fiel sintonía. También al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por todo el apoyo a toda la programación que sale de esta radio. En la redacción y producción se encuentra el único Orlando Aguilar. En el control técnico hoy nos acompañó el señor José Gregorio Goyo Sánchez. Y les narro Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad.